Siento que tú ya no sientes lo mismo. Debe ser por tu actitud. Que pasa el tiempo y todo es distinto. Ya no eres la misma de ayer. La que a mí me supo querer. La que no importaba si había un pasado, ella solo lo hacía perder. Ya no eres la misma de ayer. La que a mí me supo querer. La que no importaba si había un pasado, ella solo lo hacía perder. Tus lágrimas no sirven de nada, porque soy yo el que no resiste. La situación está complicada, encima de todo esto te fuiste. No, no quiero reclamo, sabes que te amo, pero ya no aguanto más. Entonces, ¿qué quedamos? Si quieres lo hablamos, mejor lo dejamos atrás. Y aunque los dos lo sabemos muy bien, que esto no va a funcionar. No te aborrezco y si quieres alguien que no sabe pa' dónde va. Ya no eres la misma de ayer, la que a mí me supo querer. La que no importaba si había un pasado, ella solo lo hacía perder. Ya no eres la misma de ayer, la que a mí me supo querer. La que no importaba si había un pasado, ella solo lo hacía perder. Te busco por las noches y no sé dónde estás. Me matan esas ganas de salirte a buscar. Si sigo en este juego, esto me va a matar. Sabes que fue el primero, que todo fue sincero. Que te entregó el cielo y le pagaste sin dinero. Tú eres lo que quiero, me dejaste en el suelo. Y aunque yo me levante una mil veces, te prefiero. Sabes que te prefiero.